Ella es diferente. Oh, el villano, el villano. XXL Idione, XXL Idione. El Messi, el Messi. Ella es diferente. No le importa lo que diga la gente. Está en un momento de rebelde. XXL Idione. No quiere cambiar. Ella no va a cambiar. Ella es diferente. No le importa lo que diga la gente. Está en un momento de rebelde. Y no quiere cambiar. Ella no va a cambiar. No tiene mucha plata, pero eso le importa poco. Ella se valora, no la verduguean los locos. La vida se le planta y no come los mocos. Ella es diferente, siempre va de frente. Le chupan ovarios, si es su pariente o es toda la gente. No se enamora de salames. No le llora el machimbre ni le dice negrito, ven y llamame. A los puntazos en el pecho, ella aprendió a no vender su cuerpo por un hit que no compró. Ahora sigue su mambo, sale con sus amigas, pasea a su sobrino y a veces se toma un vino. Retranqui 120 y encara pa' los 20 como mujer adulta, aunque sea un adolescente. Ella es diferente, ya no le importa lo que diga la gente. Está en un momento de rebelde. Y no quiere cambiar. Ella no va a cambiar. Ella es diferente. No le importa lo que diga la gente. Está en un momento de rebelde. Y no quiere cambiar. Ella no va a cambiar. Se escapa, no le importa nada. Una historia esconde detrás de su mirada. Su vida tiene poco sentido, aunque es una niña, 18 cumplidos. Casi no tiene amigas, se lo pasa en una esquina. Se la ve fumando un blunt, entre y alcohol. Y aquí comienza la historia de esta chica que no se enamora por aquel que rompió su corazón. Ella jura que no volverá a amar. Y aquí comienza la historia de esta chica que no se enamora por aquel que rompió su corazón. Ella jura que no volverá a amar. Mujer seductora, no escucha lo que hable. Le gusta la gira, se hizo en la calle. Siempre bien coqueta, bailando en el baile. Según ella no llora por un amor que no vale. Usted su mambo, no quiere que la jodan. Miles atrás de ella y ella prefiere estar sola. Tiene esos tatuajes que a cualquier hombre enamora. Sabe que siempre hay un loco para una loca. Porque no quiere amor, lo sé. Le gusta el descontrol, la fiesta lo lleva en la piel. Cerveza, champán, tequila, fernet, cualquiera está bien. A Cupido lo mato, solo quiere pasarla de 10. La habla buscando su enojo. Ella no pasa cabida y se ríe con sus ojos rojos. Hace lo que quiere, todo es a su antojo. El corazón no lo escucha porque sabe que es muy flojo. Ella es diferente. No le importa lo que diga la gente. Está en un momento de rebelde. XXL Idione. No quiere cambiar. Ella no va a cambiar. Ella es diferente. No le importa lo que diga la gente. Está en un momento de rebelde. Y no quiere cambiar. Ella no va a cambiar. ¿Qué va a ser? El villano. Christian Chris, Blue Yorkie. Antes me preocupaba mucho por el que dirán, hasta que me di cuenta que el que critica es un fanático más. Seven Music.